tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio, trinca, três, terno, triplo, tríplice, tripé, tribo. Os tribalistas já não querem ter razão. Não querem ter certeza, não querem ter juízo nem religião. Os tribalistas já não entram em questão, não entram em doutrina, em fofoca ou discussão. Chegou o tribalismo no pilar da construção. Pé em Deus, pé na tábua. Pé em Deus, pé na tábua. Já fui chimpanzé, agora eu ando só com o pé. Dois homens e uma mulher, Arnaldo, Carlinhos e Zé. Os tribalistas saudosistas do futuro abusam do colírio e dos óculos escuros. São turistas assim como você e o seu vizinho, dentro da placenta do planeta azulzinho. Chimpanzé. Agora eu ando só com o pé. Pé em Deus e fé na tábua. Pé em Deus e fé na tábua. O tribalismo é um antimovimento que vai se desintegrar no próximo momento. O tribalismo pode ser e deve ser o que você quiser. Não tem que fazer nada, basta ser o que se é. Chegou o tribalismo, mão no teto e chão no pé. Pé em Deus e pé na tábua. Pé em Deus e pé na tábua. Pé em Deus e pé na tábua. Pé em Deus e pé na tábua. Rico que está. Sí, esto. Muy rico, muy rico. Seguimos con paisanas del barrio ahí disfrutando las aceitunitas de Aligüen. Chiruco, a mí me habían prometido un flan casero. Oh, flan con dulce de leche. Me fuiste a dormir la siesta hoy y no llegaste. Es así. Qué bajo. Es así. Bueno, y continuamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, la comunicación popular. Hablábamos recién, ¿a quién le interesa que hablemos de comunicación popular? ¿Quién nos habrá hecho tan fanático? De esto que nos gusta hablar tanto y... ¿Por qué tenemos que ser nosotros? Sí, y terminamos convenciendo a alguien. No, ni nosotros estamos convenciendo. No. Estamos aprendiendo todos los días. Hasta que no salgamos para con el móvil a algún lado, no vamos a terminar de aprender. Hay que caminar. Veníamos hablando en el bloque anterior, en el mega bloque, de 50 minutos. Qué exagerado. De algún u otro modo le fuimos entrando a lo que tiene que ver con la formación, en el compartir experiencias. El Pancho hablaba de su formación desde la escuela de comunicación, desde la universidad en comunicación social. Y dentro de esta tensión entre formación sí, formación no, nos emparejamos con lo que tiene que ver con la educación, que también hay una disputa ahí entre qué, de qué manera educamos, cómo compartimos conocimiento, que se asemeja un poco a esta disputa que hay en la comunicación, entre una comunicación que es de alguien que dice y otro que escucha, y una comunicación más dialógica en donde todos escuchamos, todos hablamos y compartimos y nos transformamos. ¿Es importante o no en nuestro palo, en la comunicación, digamos, el tema de la formación? Sí. Y sí. Pero depende que, bueno. No. A ver. Sí, bueno, no. Desarrollo mi argumento, voy a desarrollar el tuyo. No sé, lo digo desde mi recorrido, humilde recorrido. A mí participar de talleres de formación con compañeras, compañeros que habían recorrido otros caminos, me abrieron muchísimas nuevas preguntas y volvía a mi pago con esas nuevas preguntas y desafíos para experimentar, para probar. Y espacios de formación que tienen que ver con estos que hablábamos en el bloque de 50 minutos, ¿no? Donde nos encontramos con otros, donde ponemos en juego lo que sabemos, donde aprendemos, pero digamos, no por ser radios comunitarias o alternativas, porque eso también lo hemos escuchado, bueno, pero somos una radio comunitaria, no importa si no suena tan bien, no importa si... bueno, es lo que podemos, y bueno, acá hacemos lo que podemos porque somos una radio comunitaria. Tenemos que hacer lo mejor que podemos. Uh-huh. Y para eso algunas herramientas está bueno aprenderlas. No desde ese lugar de hay que ser, no, somos personas que hacemos radio. Yo le quiero preguntar al Dani Tornero, ¿sí? Que dijo así no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? No, entiendo la formación desde lo académico. Cuando me hablan de formación, entiendo el que va a la universidad. Yo lo cuento desde ese lugar. Desde, ¿no?, el concepto hegemónico de lo académico. Yo te voy a contar una, bueno, por ejemplo. Yo fui a la universidad. Sí. Y yo, de todo el recorrido que pude hacer ahí, tuve un maestro que me enseñó un montón de cosas de la comunicación y de la vida. Uno, uh-huh, es verdad, me banqueo muchas y muchos otros, uh-huh, ¿no? Pero tengo el recuerdo, uh-huh, de un chileno, llamado, ya no está entre nosotros, pero dejó mucho desde la educación popular y de la comunicación comunitaria, Jaime Correa, lo pude conocer, y me enseñó un montón, y es lo que yo más rescato de haber transitado la universidad, en la Universidad de Buenos Aires, lo tuve de, uh-huh, profesor, uh-huh, y me enseñó un montón, pero desde lo humano, que en muchas materias y demás, con bibliografía, que también tenía la materia que daba don Jaime Correa, uh-huh, yo me encontré desde otro lado con él, y vi y viví con compañeras y compañeros que le pasó algo similar en esto, como me encuentro, Dani, con vos, uh-huh, yo aprendo un montón, para mí son mi hermano, son mi amigo, y uh-huh, yo aprendo un montón de escucharte y de verte, pero bueno, casualmente a él me lo encontré en la universidad, yo no sé si me lo hubiese encontrado en otro lugar, capaz que sí, es lo mismo, es el mismo humano. Exacto. Ese que podías haber aprendido. Yo aprendí en la calle. Yo fui a la universidad, pero fui a otra cosa. Yo fui a estudiar ingeniería electromecánica a la Universidad Tecnológica de Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Y vos me decís, ¿por qué? Y porque yo estaba estudiando ingeniería en Bahía Blanca, porque a mis viejos se les había ocurrido que yo tenía que estudiar ingeniería, porque mi viejo quería que yo sea ingeniero y no camionero como él y todas esas cosas. Entonces, justo en el 74, me fui a estudiar ingeniería. Tuve 6 meses en Bahía Blanca, hasta que un día nos encontramos con 2 compañeros de quinto año colgados del mástil de la universidad, degollados. porque ya estaba la AAA, los milicos, y se venía el 76 y Sarandanga, y fuiste. Y nos una vez estábamos almorzando en el comedor universitario de la Universidad Nacional de Bahía Blanca, no aprendí nada, solo a correr, a disparar y a esconderme en ese lugar. Yo tenía 17 años. Voy a tratar de ponerlo sobre la contra las cuerdas, señor Tornero. ¿Papá? Si desde el... tal vez me sale mal. Sí. Es una posibilidad, sí, muy cierta sobre sí. todo. Si desde la comunicación popular, alternativa, comunitaria, como querramos llamarle, renegamos del mundo académico, ¿no estamos relegando la posibilidad de que el pueblo, la comunidad, otra gente, habite ese mundo? ¿Cuál? ¿Y lo transforme el mundo académico? No. No, no, yo no reniego. El que quiere estudiar, que vaya. Yo estudié. Digo, el mundo académico, hablo de la universidad. Sí. Siempre le aconsejé, nosotros tenemos 7 hijos entre los dos. Y siempre charlamos con ellos y algunos querían ir y otros no a la universidad. Para mí, lo mejor que me pasó fue la convivencia con mis compañeros y compañeras en ese momento que yo estaba solo. Yo llegué a Concepción, Uruguay, si bien tenía algunos amigos y otras cosas, empecé a conocer un montón de gentes de otros lugares, con otras culturas, con otras características, con los cuales charlaba y nos juntábamos. Comunicación popular. Y nos juntábamos con los pares. ¿Sí? En ese momento era el 76 y venían, yo estaba en Entre Ríos, venían compañeros y compañeras uruguayos, escapándose de allá, volviendo para acá, trayendo sus noticias, nosotros llevándolos o escondiéndolos, hasta que un día tuvimos que salir corriendo. Yo era el... En ese caso me tocó ser, no sé, por hinchapelota debe ser, el representante de los primeros años en el centro de estudiantes de esa universidad tecnológica. Había 5 primeros años, uno en construcciones, electromecánica y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, yo tenía que llevar las inquietudes de la mayoría de los cumpas que me llegaban con alguna problemática de la UTN al centro de estudiantes. Hasta que un día nos prohibieron juntarnos en la universidad. Entonces tuvimos que sacar mimeógrafo. Era hace muchos años, imagínate. Yo tenía 18 años en ese momento. Y entonces nos juntábamos en una casa, pero escondidos, porque ya los milicos andaban a la vuelta de nosotros. Y nos escapábamos, y nos juntábamos con los uruguayos, y cantábamos cosas, y conocí una gente alucinante, y compañeros de todos lados que se arrimaban a esa casa. Y a partir de ahí empecé a entender que la universidad me expulsó, me sacó, yo estaba en primer año, pero los compañeros y las compañeras me empezaron a hacer crecer. Yo aprendí y aprendo todos los días con ustedes también. A mí la universidad me gustó, pero me gustó por eso, porque conocí otra gente. Yo venía del Bolsón, ¿no? Era ir a las... En ese momento era la Universidad de los Trabajadores, la UTN. Se laburaba, se estudiaba, se iba de noche a la universidad, de 7 de la tarde a 11 de la noche. Entonces estábamos ahí, íbamos a un club que estaba enfrente, jugábamos a las bochas, comíamos maní, tomábamos vino blanco así, en chupitos, con los viejos que iban a ese club, jugábamos al truco. Eso para mí es la Academia de la Comunicación Popular. Y así conocí los viejos, aprendí a jugar a las bochas. Yo abrí mi cabeza, mi corazón y mis orejas a esa situación. Y lo demás, la academia, esa hegemónica, la universidad esa, no me sirvió para nada, me expulsó. De Bahía Blanca me expulsó, me asusté, me fui a la mierda. Y de Entre Ríos me sacó de un lugar de participación con otros compañeros y compañeras. Tuve un par de profes que eran copados, pero que no me daban bola porque yo era muy chiquito. Y nada más. Y conozco y aprendo mucho de compañeras y compañeros que son hoy profesores en la universidad. Tengo, bueno, Claudia, que la conocemos mucho. Claudia, Villa Mayor. Y también aprendo mucho con mis hijas, mis hijos, con mi compañera, con mi vieja. Yo discuto muchísimo con mi vieja porque es re gorila, careta, una cosa, pero es una señora muy grande y tiene su historia, pero ella me hizo de esta manera, si vamos al caso. Ella me permitió salir a andar siempre. Entonces, bueno, nada, eso. Algo que tiene Paisanas del Barrio que decimos siempre es que cuando nos vamos a escuchar de música, esto sigue. No, no. Sí, esto sigue. No. Y recién, mientras escuchábamos música, hablábamos acá con Vale, de alguien que acaba de nombrar y que le acaba de tirar un beso al micrófono, a Claudia Villamayor. Con quien tengo entendido has compartido, digamos, desde la comunicación popular y desde la formación, un más que rico trayecto. ¿Cuánto le ha aportado eso, cree, a la comunicación popular en nuestro país y tal vez saliendo de nuestro país? Claudia, la forma, esos trayectos de formación, equipos que han ido a diferentes lugares a compartir experiencias, saberes. Igual está bueno nombrar a las compañeras, ¿no? Y a los compañeros, porque Claudia Villamayor, yo siempre le digo que es una constructora de espacios, imparable, ¿no? Dentro de AMARC tuve la posibilidad de formarme en el equipo de gestión para la radio comunitaria, que ella motorizaba ahí. Y después lo que generó con otras personas, pero digamos, sabemos que es una impulsora, la carrera de gestión de la radio comunitaria en la Universidad de Quilmes, en La Plata. Acá tenemos un egresado. Y tenemos un estudiante por ahí, barbudo. Ah, también. Sí. Mirá. Vení acá. Acá Tornero dice que no sirve igual mucho. No, pero esto yo ya estudié muchas cosas. No, bueno. Es una de las cosas que realmente más me ha quemado la cabeza estudiar. La gestión de medios. Pero pensando lo que quería, lo que me surgió escuchándolo también a Dani, que me parece que otra de las de los caminos que quienes vienen haciendo, en este caso radio comunitaria, hace mucho tiempo abrieron o vienen empujando, es que este enfoque, que esta manera, que esta perspectiva entre en la academia, en los institutos de formación docente, y eso no sucedía antes, y eso también tiene que ver con el empuje de algo ya innegable, que hay otras miradas y que tiene mucho que aportarle a la academia, a los institutos de formación docente. ¿Y cómo se hace, no? Porque también digo, a veces uno... Y es difícil. Un montón de prejuicios que tiene con las instituciones, llamémoslas las capitalistas, hegemónicas. Estas formas de hacer academia, hacer universidad, son muy diferentes, ¿no? Ahí el Dani decía, yo justo ahora a través de Radio Grito... Estoy estudiando ahí en la UNCI esta diplomatura en gestión de medios y vengo hace 25 años de estudiar economía, de estudiar comunicación en la Universidad del País Vasco, y después de un largo trecho de caminar la calle, de caminar la comunicación popular, de hacer medios comunitarios, encontrarme con este tipo de academia que da teoría desde esa práctica, de esa praxis que yo vi, a mí me enriquece un montón. Porque no es esa academia que yo viví a los 20 años que me hablaba de un mundo que después descubrí que no era cierto, sino que es una academia que desde la praxis habla de un mundo que luego en los caminos... este es el mundo que yo conocí y que me di cuenta que la academia me estaba mintiendo acerca de la realidad. No, esta es una academia que te cuenta la realidad y que incluso no te da una cuestión positivista o de definiciones estancas o de que te lleva a reflexionar, digo, es otro tipo de academia, no es la que estamos acostumbrados. A mí, yo lo nombré, lo voy a volver a nombrar porque no está más entre nosotros y fue una persona que a mí me marcó un montón y fue la persona que a mí me hizo hacer el link entre mi vida preadolescente y mi vida de universitario, que fue don Jaime Correa, un chileno que daba una materia que llamó comunicación comunitaria y que peleó para que en la Universidad de Buenos Aires exista una cátedra que se llamaba comunicación comunitaria desde el año 91 y no, ya falleció, no está más, y tuve la posibilidad de verlo, compartir con él, tenerlo de profesor y me partió el mate. Así, esa gente que te da... Un que, ser. Que una persona como cualquiera de nosotros acá, en el medio de la de transcurrir una carrera universitaria que planteaba sus clases, como todo lo demás, eran encuentros, y los encuentros eran en ronda, y la ronda era, ¿cómo estás? Contame qué te pasó. Así, como encontrar eso. Si se logra, bueno, eso está bárbaro. Y el loco lo logró, y esa cátedra estuvieron un montón de años tratando de correrla y sacarla de la Universidad de Buenos Aires, y él hasta que se murió, estuvo peleando para que esté, y no sé hoy si existe o no, pero a mí personas así dentro de la de la universidad o no, o en cualquier lugar, pero bueno, me lo encontré ahí y me parece que batallar porque existan esos espacios dentro de la formación de nivel terciario, después de terminar la secundaria, está buenísimo, o sea, en el Instituto Carena, Camina Clavero, que estaría buenísimo que se pueda hablar de esa manera en encuentro, donde te pregunten cómo estás, estudie lo que estudie, estudie comunicación, matemática, filosofía, o lo que fuere, que te pregunten por tu manera de ser, por tu forma de estar en ese momento, qué te pasa, a dónde te hoy, dónde nos encontramos con gente que donde vos vas a estudiar en una universidad pública, un instituto terciario, que ante la materia que fuere se siente, haga una ronda y diga, hola, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué les pasa? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasó esta semana? Pero eso se hace de abajo para arriba, claro. No se hace del profe para... No, para y estudiar. Cuando no, el profe también entiende que es una cuestión horizontal y no vertical. Yo voy a contar una historia personal, ¿no? Yo estudié economía, entré a trabajar en un diario de economía y en un momento con una compañera digo, bueno, igual yo no sé mucho porque... vos estudiaste periodismo, yo economía, ¿no? Y ella muy bien me aclaró y me dijo, no, el periodismo es un oficio, no es una profesión. Yo vasco como soy, no terminé de entenderla y después de 2 años de ejercer el periodismo en este diario de economía, me fui a estudiar un máster a España, al País Vasco, a la Loma de Lupite. Entré al curso ahí en el País Vasco y teníamos una materia principal que era redacción y comunicación, que había un viejo borracho de estos periodistas que hacían periodismo en los bares de Bilbao, llamaba Florentino, que después de una semana de dar clases, me aparta después de la clase y me dice, Astelarra, usted ya trabajó en medios, ¿no? Sí, vengo trabajando 2 años en esto y el otro, había empezado una experiencia en Hecho en Buenos Aires, que es una revista alternativa, le conté un poco y me dice, usted ya sabe periodismo, usted la materia la tiene aprobada, venga o no venga, a mí me da lo mismo, usted ya la aprobó. Entonces también cuando los académicos o los profesores se ponen en ese lugar donde obviamente él era consciente de que estaba dando una carrera en la Universidad del País Vasco con el Correo de Bilbao, que tenía ciertas limitaciones, donde no podía ir más allá de lo que yo podía aprender, ¿no? Esa era una limitación. Pero él se daba cuenta de eso, de que yo venía de trabajar, que no tenía que estudiar nada, lo cual para mí fue una terrible decepción porque había viajado hasta... había cruzado el océano y había pagado un montón de plata por tener un título que se ve que ya tenía. Pero digo, cuando el profesor tiene esa conciencia de que está compartiendo y no enseñando desde un lugar vertical y de altura, es otra la situación, ¿no? Que a veces es el problema que muchas veces tiene la academia. Y reitero, se hace desde acá. Sí. Desde el piso para arriba, de abajo para arriba, no es de arriba para abajo. De arriba para abajo nos van a cagar siempre las palomas, o los palomos, o los gatos, o las gatas, o lo que sea. Nosotros tenemos que exigir que eso suceda. es de abajo para arriba. ¿Por qué tenemos que, y qué queremos que suceda? Lo que venimos escuchando desde nuestro gente, nuestra vecina, nuestro vecino. Sí, es lo que venimos pasa en aprendiendo. Todos los ámbitos, tenemos, ¿no?, que ir a contarlo para que. Yo no espero que alguien me diga cómo es mi pueblo. O que me enseñe a través de un libro. Una vez a alguien se le ocurrió escribir un libro sobre Bolsón. Un licenciado que era periodista y no era economista, así que no supo, pero daba talleres y escribió un libro. ¿Y quién contaba la historia? Él. En ese libro. Él escribía escritor. Un libro sobre el escritor, que era nacido en Bolsón también, pero había ido a la academia. Entonces llegó y empezó a escribir el libro El Bolsón como yo lo conocí. El título, no me olvido nunca. No, una calentura se agarró. Claro, porque empecé a leer el libro un poquito nomás. Y el flaco contaba algunas cosas que sí, otras cosas muy... Bueno, nada. Entonces le hice un signo de pregunta al libro y la Vale me retó. Porque lo encontramos el libro en un lugar... En Alas. En Alas estaba. En la radio. En la radio, bueno. Entonces yo le puse un signo de pregunta. A partir de ahí nunca más... ¿A dónde le pusiste el signo? El Bolsón. ¿Cómo? ¿Yo lo conocí? Claro, él decía el Bolsón como yo lo conocí. Claro, el Bolsón. ¿Lo conociste? ¿Cómo? ¿Qué conociste? Yo lo conocí. Voy a cometer entonces, un error de todo conductor de radio, es ser autorreferencial. Sí, a ver. El tiempo. Y tiene que ver con... un poco esto, comunicación popular y formación, el ámbito bien, académico. Bueno. Yo también fui a la universidad, sí. Estudié 3 años de ingeniería, salí espantado también de ese mundo académico. ¿Ingeniería qué? ¿De aeronáutica? Tipo? Aeronáutica, ojo, bien, bien. Volar alto. Sí, bien. De ahí pasé sin escalas a la gastronomía en un instituto de formación profesional. Eso es lindo. Hasta que llegué acá y algunas personas me hicieron prender el bichito, no las voy a nombrar, están presentes en este momento. Tommy, desde la pasión, digo, la radio, la comunicación popular, la radio, sobre todo, tiene algo de pasión, de sentimiento, de apego, no sé cómo describirlo, el fueguito, una llamita, sí. Es difícil de explicar, siéntanlo, vívanlo. Lo que viene después es la posibilidad de ingresar a la academia nuevamente. Ajá. A estudiar una carrera vinculada a la comunicación popular. La misma academia de la que salí espantado me terminó de prender fuego en llamas, ya no desde la pasión, sino más desde la formación política, de entender la comunicación como un hecho político, digamos, la comunicación dialógica, la comunicación popular, comunitaria, como le llamemos. Y me reencontré con el mundo académico. Uh-huh. Y entendí, la vuelvo a nombrar, a Claudia Villamayor, en su objetivo, digamos, de conformar esa carrera, como un hecho político muy potente. Totalmente, de disputa ahí, también, claro, dentro totalmente de la academia. Entonces creo que ahí es donde el pueblo, la comunidad, se mete a ese ámbito, claro, académico y disputa no solamente territorio, sino empieza a disputar sentido, digo, en la comunidad, en la sociedad. Porque también el ámbito académico, considero, la universidad es un lugar donde la sociedad va construyendo sentido. Y esos sentidos hegemónicos se instalan también, no solamente desde los medios, sino desde esos espacios en donde se ponen en juego muchas cosas. Entonces, a mí en lo personal me parece que el mundo académico para la comunicación popular y para cualquier cosa es un ámbito que hay que habitar, hay que pisar, hay que disputar, desde donde también se construye ese sentido. No sé quién va a seguir conduciendo. Pero... Que no es muy diferente a el hecho de que muchas veces desde la comunicación popular o comunitaria, como le llaman, tenemos mucho prejuicio con los compañeros que están en medios hegemónicos, ¿no? Ajá. Y muchas veces en medios hegemónicos hay compañeros que hacen una gran labor de disputa, ¿no? Que son los compañeros que están ahí cuando vos querés reflejar un conflicto zonal y están ahí poniendo una pequeña nota y disputan esos espacios. En Clarín o en La Nación o en C5N o un montón de medios hegemónicos, también es esa reflexión de muchas veces sabemos algunos que estamos en la trinchera y hay otros que están ahí en los lugares de acaparados por la hegemonía capitalista, los estus, pero haciendo un laburo ahí medio de zapa también, ¿no? Algo parecido. La universidad obviamente es un lugar de potencia hegemónica, pero donde también hay que disputarlo, ¿no? Mira, hace un par de años estamos haciendo un laburo de formación en una escuela de formación del sindicato docente de Río Negro, que a nosotros nos llamó la atención que nos convoquen, porque generalmente también la formación docente tiene como otro, como la misma estructura vertical, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras búsquedas y hay otros espacios y estamos recorriendo la línea sur haciendo un taller. La línea sur es de este cuando o termina oeste. La cordillera y empieza la meseta hacia el mar. Es una extensión en toda la provincia de Río Negro. Es meseta, de Viedma, Bariloche, aridez, ¿no? Algo así, del Bolsón, del Bolsón a Viedma, digamos, uh-huh. Según el caso. Claro, pero digamos, no la zona del valle fértil, sino la zona de la meseta. Y estamos recorriendo, haciendo un taller que se llama Comunicación Popular en la Escuela, Herramientas para Pensarnos y Actuar. Mirá el título que le pusimos. Bueno, lo pusimos nosotros, ¿eh? Sí. Y con esta idea de desatar... en los docentes. Desatar. Discusiones, mínimas. De entrada llegamos muy y lindo. Desarmamos las sillas. Y ese vínculo... sí, docente-alumno. ¿No? Docente-alumno es un lugar donde la comunicación popular aporta... O puede aportar. Puede aportar. Y nota a pie de página un territorio donde las escuelas están siendo desalojadas, sí. en pos de la sojización, ¿no? De sí. todo ese territorio. Digo, hay toda una situación. Ahora la minería está más fuerte, claro. que la uh-huh. sojización. Sacaron la soja, la llevaron por otro lado y está el petróleo, el gas, la minería a full. Fracking. El fracking en el Alto Valle, en la zona de Roca. Y en la zona de la meseta, la escuela como. Como un lugar donde se puede habilitar el reconocimiento de la identidad de las niñas del pueblo mapuche, claro. o deshabilitar y continuar con el silenciamiento, digamos, ¿no? Entonces nos encontramos con de todo. Sí. Hay mucha gente pero que digo va... que está bueno que pasen, no porque vayamos nosotros, digo, no, pero, que pase no, esto porque hacen también talleres de formación. Hay, digamos, otros talleres que están también con propuestas que tienen que ver con la sexualidad, con las disidencias, con... Yo voy a decir, bueno, hay otras búsquedas y esos espacios está bueno aprovecharlos y estar. Así eso como... es un sindicato el que organiza estas historias. El Sindicato Docente de Río Negro, UNTER, y que a su vez tiene la Escuela de Formación... La Rodolfo Walsh. La Rodolfo Walsh. Claro, tal cual. Y también tiene una escuela de medio ambiente que se llama Chico Méndez. Son las 10 de la noche y estábamos escuchando Paisanas del Barrio. Programón especial con nuestra invitada de lujo, la comunicación popular. 5 minutos más, me dice la operadora. Tal vez nos extendamos un poquito más. Este dura 3 horas, Moni. No, no sé si no tanto, pues tienen que manejar acá, les compas. Pero antes de que nos tengamos que ir, que nos saquen a patada, sí. Otra discusión que se dio en estos días a raíz de el otorgamiento de la licencia como medio sin fin de lucro a FM La Tribu, una radio que cumplió hace poquito 30 años, se vuelve a instalar esta tensión de ¿es necesario o no es necesario la licencia? ¿Para qué sí, para qué no? ¿Cómo les tocó a ustedes que vienen habitando la comunicación popular en un contexto en donde el Estado ni siquiera reconocía el derecho de cualquier persona a comunicar a través de un medio, a una mixtura entre sí y entre no, a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y ahora el desguace a fuerza de decreto? ¿Cómo los atravesó esa etapa del reconocimiento del Estado? No, yo estoy muy caliente. ¿Con cuál de todas esas etapas? Con todas las etapas de con el Estado en general. Que nos hace vivir Yo no sé si es el Estado. Yo tengo cierta cosa de decir el Estado, porque me siento parte de un Estado, en todo caso. Estado calamitoso, pero bueno. Pero sí, hay cosas que... No, me calientan mucho. No tengo muchas ganas de hablar porque me voy a poner a putear mal. Y no sé si al grito le va a hacer bien, a paisana. No tengo ganas. Sé que los cumpas de la tribu han hecho un esfuerzo tremendo, como muchos, y que, bueno, les tocó esta y les tocó esta. Buenísimo. No sé si están contentos o no, pero tienen eso que es una espada en la cabeza, porque ahora tienen que empezar a garpar, a cumplir con ciertas leyes y normas, y es un quilombo, va a ser peor que antes. Bueno, hay una experiencia que ustedes atravesaron que fue... justo una semana antes de la publicación en el boletín oficial de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual 2009, les llegó la licencia FM Alas en bolsón. Del ¿cómo Confer. Fue? Y por Confer. Parte del Confer. Horrible. Todavía. No sabés la cantidad de discusiones. ¿No? Sí. Horrible. Hoy lo charlábamos en el asado. Que sí, que primero nos enteramos por un compañero de la radio Aire Libre de Rosario, que no teníamos ni idea, y no sabíamos si ponernos contentes o no. Claro, que sí. Porque era justamente la ley, primero que nos había cerrado en el año 99. ¿No? La misma ley. Ahora no. La 22.285. Con todas sus modificaciones, que parecía que entonces se hacía democrática porque se modificaban un par de artículos. Pero no se derogaba. Claro. Seguía teniendo un artículo que excluía a toda persona que no quiera lucrar del derecho a... Tenía que ser SRL o sociedad anónima para poder hacer... O sea, tenía que demostrar un fin de lucro. Nosotros en ese momento logramos esa historia. En el 99 ya tenía el artículo que para sí. Para las cooperativas. Para la... Sin fines de lucro, sí. Porque nosotros nunca fuimos cooperativa. Éramos una asociación civil. Con personería. Es una discusión recontra larga que vamos a... hacerla corta, pero es como complejo porque las radios comunitarias tienen legitimidad, eso ya no sé quién lo puede discutir, que hay una legitimidad construida y la verdad que corresponde, es un derecho que el Estado digamos, reconozca nuestra existencia. Entonces, que no te digan más clandestino, ilegal, radio trucha, no, que la reconozca. Ahora, la que perdimos para nosotros, ¿no? Con lo de la ley de medios, que nos costó un montón y donde efectivamente muchísimas compañeras y compañeros pusieron el cuerpo ahí, laburaron un montón, laburamos un montón, y metimos una buena parte de la letra de esa ley, pero quedó una buena parte afuera, y además de la parte nuestra se aplicó bastante poco. Poco. Nada. Entonces, en plena vigencia de la ley de medios, cuando parecía que ya estaba todo ganado, a nosotros nos intimaron con la carpeta técnica, por ejemplo. Y empezamos a plantearle lo que sí estaba era la posibilidad de diálogo, ¿no? Eso sí hay que reconocerlo, que no venían con el garrote como vinieron ahora. Antes y están viniendo ahora. Eso sí hay que decirlo. Porque cambió, es así. Como que hubo un impas de garrote. Claro. En ese diálogo nosotros planteábamos, a ver, si reconocen la existencia de las radios comunitarias... De organizaciones... faciliten también el acceso a esos requisitos. Entonces, que las universidades tecnológicas pongan sus ingenieros de manera gratuita para todas las radios comunitarias. Claro. Hay que explicar por ahí brevemente, sin dos palabras, que para quien no entiende nada, que una licencia, no, te doy un papel, listo, ya está. No, una licencia es, te doy un permiso, en 15 días presentame... todos los equipos homologados. Es como la BTV si tenés un auto. En 20 días, exacto. Claro, un montón de papeletas y cuestiones. Son absolutamente incumplibles, ¿no? Mucha guita. Decían, bueno, pero entonces hemos escuchado funcionarios, incluso del AFSCA, decir, bueno, pero entonces, ¿quieren tener radio o no quieren tener radio? Pongase ¿quieren un tener kiosco. Radio? Y bueno, eso tiene no que tener locutores profesionales. Mm-hmm. Va, ponele, ¿no? Sin desmerecer, pero digo, hay otra construcción, otras formas. Entonces no es que estamos efectivamente reconocidas. Hay mucho por andar todavía. Mm-hmm. Incluso en hemos avanzado, pero también... Sí. Hay una tensión. Incluso en esta coyuntura, digo, Radio Alas con 35 años de experiencia, con una licencia legal otorgada por el Estado, cuando se pusieron medios picantes a denunciar el tema de Santiago Maldonado, el tema del loteo de Lewis, se presionó a un dueño para que le dejara de alquilar el lugar, tuvieron que irse a otro lugar, le quemaron ese lugar, digo... la legalidad, como muchas otras situaciones, no solo en la comunicación popular, no implica que no haya un ataque paraestatal o, digo, no implica una seguridad, no en el quehacer de los comunicadores populares, porque hay muchas otras formas de presionar que no tienen que ver con la legalidad. Y lo otro es el tema de la personería jurídica, si querés ir más atrás todavía, porque tenés que tener personería jurídica para hacer una organización que después se nombre, para que después te darás y toda esta huevada que te mandan y que cuesta dinero y que firmas y que un montón de cosas. Nosotros laburamos con algunas organizaciones del pueblo mapuche en Río Negro y en Chubut, en el territorio, digamos. Vamos a sacar el paralelo de por medio. Hay organizaciones que les exigen el Estado para poder, no sé, cederle tierra, esas cosas que dicen los gobiernos y que parece que fueran ley y que tenemos que respetar, les exigen que tenga personería jurídica. Y los cumpas se plantaron y dijeron, no, si nosotros somos personas, acá estamos. ¿Por qué un jurídico? Papel que diga nosotros que no tenemos que demostrar que somos comunidad. Que somos personas jurídicas ni comunidad. ¿A quién le tenemos que demostrar que el pueblo mapuche es una comunidad? O la loba. Además nombrar un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero. Y que tenían que nombrar gente que ver con según la cultura. Los... Lo mismo que nos pasa a nosotros en la radio comunitaria. Bueno, entonces también yo... creo más en esa comunidad mapuche que en cualquier otro gobierno que se me ponga enfrente. Pero por eso es una tensión permanente, porque también queremos... Para mí son boludeces, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No deja de ser un también territorio queremos de ocupar disputa, el aire. Claro, es un territorio. El aire en una lista, en un lugar del dial que no nos corran todo el tiempo. Claro, también queremos eso. ¿Por qué? Yo me estaba preguntando eso, ¿no? En la introducción, todas estas batallas de la comunicación popular, históricas, y en un momento sí dije, bueno, la comunicación se puso más cómoda, más pancha. ¿Cuándo? Hoy lo dijiste. Sí, digo, hace 20 años ustedes contaban, en Uruguay no había licencia, iban a un taller mecánico, ponían un transmisor. No estaba más hoy cómodo. En el grito viene el ENACOM, nos dice, che, usted no tiene licencia, y nosotros calladitos... No transmitimos al aire, esperamos que nos den los papeles. Uh-huh. Ese es un análisis, ¿no? De que estamos más pancho, estamos más cómodos en la sociedad de consumo. Y otro análisis es que no estar con el pensamiento hegemónico, con el poder del Estado, hoy se paga más, digo, porque los mapuches, esto que ustedes están diciendo, le están dando balazo a los fierazos, o los zapatistas en México, o las comunidades del Cauca indígena en Colombia. Digo, hoy hay un estado general geopolítico de la sociedad que cuestiona estas formas de hacer, de vivir, y hay una represión muy fuerte por parte del Estado. Digo, hoy los costos de hacerse el pillo, vamos a llamarlo, son bastante más altos. Digo, ¿cuál de las dos cosas pesa en la balanza? No, creo que no, que depende el momento y el contexto, qué sé yo, porque digamos, si hablamos de lo que pasa hoy, la semana, hace 3 días atrás, hay una nueva reafirmación territorial cerquita de Esquel, muy, muy fuerte, muy grosa. En un lugar que va a ser una disputa también como muy potente. No lo saca nadie. En este contexto, entonces... Pero digo, a mí en el Cauca un compañero dirigente indígena me dijo, yo tengo 10 hijos porque 5 me lo va a matar el ejército, los paramilitares o la guerrilla, y 5 van a seguir resistiendo en el territorio. Mi pregunta es, nosotros, los hippies, sí, clase media, ¿estamos dispuestos a ese tipo de razonamiento? Digo, porque los mapuches yo sé que lo hacen. Ahora nosotros, en Radio El Grito, en FMA, en la comunicación popular alternativa, ¿estamos dispuestos a pagar ese costo de entregar 5 hijos al sistema por resistir? No. Me parece que tiene que ver, que tiene que ver con lo que hablábamos. De que algunos elegimos la trinchera, otros elegimos espacios más a la vanguardia de esta batalla. Digo, nos hemos colocado en un territorio que o en un sector en donde no asumimos tantos riesgos en un sentido, uh-huh, pero sí en otros, digo. Digo, sí, en la academia, en dar voz a esta lucha, por ejemplo. Si en la academia entró, en aquella academia que hablábamos, la universidad, entró la comunicación popular a través de 1 o 2 o 3 o un compañero o una compañera, imagínate cómo entra la comunicación popular a través de quien sea en otros lugares que se van metiendo también en ese territorio. O sea, somos todos, loco, no hay manera. No nos van a, no nos van a terminar 5, 10, 20, 50 hijos. Yo no estoy dispuesto a poner ningún hijo en riesgo. Pero si mi hijo se quiere poner en riesgo, que se ponga. Uh-huh. Digo, no, yo no le voy a decir, ay, cuidado, cuídate, nene. No. Es más, están desparramados por el mundo mis hijos hoy. La mayoría, hijos e hijas. Entonces, bueno, y nos preguntamos, ¿cómo estarán? Qué sé yo, un mensajito, qué lindo, qué sé yo, y esto que el otro, pero sabemos que también la pasan mal. Y si se quieren mandar, que se manden. Yo estoy convencido de que, por lo menos, algo hay que hacer. No, esa respuesta me duele mucho, la que te dio el culpa, uh-huh, del Cauca, ¿no? Pero es dolorosísima, pero de alguna u otra manera, qué sé yo, no sé si será así. 15 minutos pasaron de las 10 de la noche. Es momento de ir despidiéndonos, sí, de esta invitada. ¿Puedo hacer una última pregunta? No. ¿Pregunta? Sí, para poner un poco de buena onda. Vamos arriba. ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta? No, el me quedó picando justamente recordando esta reunión que tuvimos con esta nueva red de radios comunitarias detrás la Sierra. No, para. Y nueva acá, red Las Pelotas. El 12 de agosto puede llegar a decidirse y no estoy seguro. Porque tiene más vuelta que la oreja. Basta, aflojen. Aflojen con el chamullo. ¿Vamos a hacer la red o no vamos a hacer la red? Vamos. Está hecha. Por eso digo que es nueva. Está hecha hace un montón de años. La acabamos de formalizar este año. Qué lindo. Aplausos. Gracias a la salida al aire de Radio El Grito pudimos poner este envión. Nos estamos reuniendo en las radios comunitarias del Valle de Tras la Sierra. ¿Y cuál era la palabra? Y como le contábamos, tuvimos, qué lindo, a dos grosos, maestres grosos, todo eso que venimos diciendo en este programa, de la academia, de la práctica, de todo, que los queremos, los ensalaza, haciendo un curso donde nos tiraron medio un piropo y dijeron, mire, nosotros recorremos el país, pero en el Valle de Tras la Sierra la verdad que hay mucho potencial. Bien. Porque nosotros podemos hablar un montón de lo que hacemos acá en nuestro pago, pero ustedes que vienen de afuera, ¿cómo ven la comunicación popular en el Valle de Tras la Sierra? Y primero lo dijeron ustedes hace un rato, cuando hablaban con Pancho, ¿no? Que hay potencial. 4 radios comunitarias sonando en un valle, ¿no? O sea, hemos recorrido otros lugares del país, muchísimos kilómetros y kilómetros y kilómetros, y pasás el dial y no hay una, nada, ¿no? Como nada distinto, y todo igual, la misma música, todo igual, la misma noticia, ¿no? Y acá, como eso es como zarpado. Y además no podemos ser para nada objetivos porque los queremos, los queremos mucho, tanto. Porque bueno, es eso. Dani decía, es como estar en casa, y es verdad, es así. Sí, yo, a mí me gusta más práctico, digamos. Bueno, vamos, enchufamos y salimos. Sí, nos dimos cuenta. Empecemos. ¿Cómo jugamos forma al noticiero? No, regional. No, aunque no sea un noticiero, hagan un spot que diga. Ya está el spot. ¿A dónde está? Ahora vamos a poner. Ahora lo vas a escuchar. Qué lindo, vamos. Práctico, Turner, hacernos salir al aire. Ahora que no pudimos, ahora cerramos el programa. A ver si te pones. No anda esa cosa. Mirá esto, todo tartablado, los cables, todo. Arreglen esto, loco. Nos gusta mucho la rosca. Son rosqueros, muy rosqueros. Tremendos. Aflojen, son cuatro. Ya está armadito. ¿Sí? En breve estamos ahí. Escuchá. No escuché. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Las radios comunitarias son las voces de tus vecines. Sintoniza FM Sierras Comechingones, 107.9. Radio El Grito, 95.5. Radio Tinku, 107.9. FM Las Chacras, 104.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. Creativo. Las producciones del taller que hicieron las chicas acá. Están sonando. ¿A dónde? Acá. ¿En la red? No sé. Ah. Una de las cosas que me parece re importante de la red es el sostén al grito en este momento. Sí, sí. Grosso. Eso me parece vital. O sea, la ENACOM le dice al grito que no puede sonar, pero las otras radios comunitarias la hacen seguir sonando. Eso está buenísimo. Entonces, eso es también comunicación popular. Lo que no hay que hacer es achancharse en eso. No. Por eso, ahora terminamos esto, Dani, y nos acompañaron a ir a Torres. Fui, boludo. Tiene que subir hasta la punta. Está todo roto eso. Y hay otra cosa, que creo que lo mencionamos hoy en durante el asado. El asado. Y que tiene que ¿qué ver... Qué asado, ¿eh? Qué asado. Ahí está. Quedó, ¿eh? Quedó claro que esta es la continuación de un asado. Te debo la cruz. Tiene que ver con que quienes habitamos este proyecto de comunicación popular, alternativa comunitaria... Salimos del aire y seguimos. Digo, la radio no es la antena, sino quienes la habitamos. O sea, seguimos siendo Radio El Grito. Está bueno, pero no se la crea. No. Tenemos ganas de volver al aire y hoy se vio. Vamos arriba. Se vio. Eso es una radio. Pero hemos asistido a otros proyectos que han salido del aire y... Se quedaron chanchos. Sí. Huyeron como ratas por tirante, quien dice. Sí, digo, no me parece menor. No. Ojo, una vez que te agarra, no te suelta. Esto de la comunicación popular, los cumpas, el asado, el vino, el queso, las cumpas que te mandan las aceitunitas, y charlar y mirarse a los ojos y saber que tenés dos orejas y una sola boca. O sea, no jodamos más. Eso lo sabemos desde que empezamos a sentir este calorcito de poder encontrarnos. Sí, lo planteaba en términos de... No aflojen. ¿Quiénes? No, a mí me interesa ver, pensar, sentir esto de que del otro lado hay un montón de gente que si vos no tenés la antena, no la percibís. No hay internet. Porque es gente que no te manda un mensaje, que no te va a decir nada, que no te va a mandar nada para el sorteo. Que nada, pero que tiene un aparato receptor de radio y en un momento se fijó en un dial y dijo, acá me gustó. Esa gente no está hoy, está en otro dial, porque la radio la tiene, le gusta sintonizar, le gusta escuchar y se pasó a otra radio, ¿sí? Es por esa gente nosotros vamos a volver al aire. No es por mí, por Diego, por Tom, por Moni, por Dani, por López, por... No, es por esa gente que hoy no nos está sintonizando y que si estuviésemos, nos elegiría capaz. Y por el dolor que siente UNE de estar poniendo toda esta onda que decís vos, de seguir aguantando y de pronto decir... Están hablando para ustedes nomás. Yo lo escucho, pero no lo escucho, pero no los puedo sintonizar. Sí. Bueno, yo sé que cuesta tomar la decisión. que se charla muchísimo y me parece fantástico que lleguen a acuerdos. Pero a veces... Chau. Me voy mañana. Señor policía, ¿cómo voy dijiste, para el Dani, norte? ¿Eh? En un taller mecánico a la noche, ¿cómo era? Sí, en una fosa. En un taller mecánico. Agradecemos a nuestras auspiciantes, aceitunas, las aceitunas de Aligüen, productos ahumados, el vinito de Tras Lavino, el pan de panadería Los Hornitos y el quesito de cabra de la Unión Campesina de Tras la Sierra, desde su local Monte Adentro. Gracias a quienes estuvieron ahí escuchándonos, a quienes nos han escuchado a través de FM Sierras, a través de FM Tinku, a través de Radio San Javier, tal vez desde internet. Gracias, volveremos y seremos millones, tal vez al aire. ¿Quién lo dice? Al aire, al aire. Gracias, Vale, Dani. Seguiremos siendo los siete locos de siempre, al aire. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, Pachada. Adiós.